El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Queridos radioescuchas, muy buenos días. Esto es Tema con Variaciones. Saludándolos como todos los domingos a esta hora a nombre de su creador, el profesor Corrado Galcio, de José Vicente Gamboa, gerente de programación de Radio Capital 710 AM, por cuya señal ustedes nos escuchan. De Raúl Sánchez, al otro lado de la cabina, en la consola del sonido, la grabación y la edición. A través de quien les habla, Einar Goyo Ponte, en una nueva emisión de esta Cátedra Radial de la Música Universal. Como ya pudieron apreciar por la apertura directa y sin presentación, nuestro programa de hoy versa sobre unos clásicos, pero quizás no de los habituales de este espacio. Lo que escuchamos fue Got to Get You Into My Life, Tengo que Hacerte Entrar en Mi Vida, de los Beatles, en una versión para guitarra y grupo de cuerdas del gran guitarrista y compositor cubano Leo Brouwer, interpretada por Göran Selger y la Sinfónica de Göteborgs, dirigida por Mats Rundin. Y es que el tema de nuestro tema con variaciones de hoy es este cuarteto de rock and roll, pop o música universal, como creo que ya nadie discutiría que es la hecha por estos chicos de Liverpool y que cambiaron el rostro del siglo XX. Y la razón de que les dediquemos el espacio de hoy es más criolla, ya que mañana en la Universidad Simón Bolívar se celebrará el congreso Los Beatles 50 años después, innovaciones después del crossover, con mesas de ponencias académicas sobre su música, un concierto con la banda venezolana B-Tunes, una exposición iconográfica y la designación de la calle inglesa de la USB de la Universidad Simón Bolívar como Abbey Road, la famosa street donde se ubica el quizás más famoso estudio de grabación del mundo y donde los Beatles crearon todos sus éxitos. Para conocer más de este evento Beatle venezolano, nos acompañan aquí en el estudio hoy uno de los organizadores del evento, el doctor Emilio Mendoza, profesor de la Universidad Simón Bolívar, músico y compositor, integrante y fundador del grupo Ozono Jazz, y Gilbert Ríos, miembro del grupo B-Tunes, protagonistas del concierto de mañana en este mini congreso. Bienvenidos, Emilio y Gilbert. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, gracias por aceptar aquí nuestra invitación. Gracias. Y por poder conversar hoy entonces sobre este evento y sobre esta música tan particular que nos atrae, que nos invita, nos convoca a este programa hoy, donde vamos a intentar hacer incluso fusiones de nuestros estilos habituales con esta música más moderna, pero creo que más familiar al grueso de nuestros oyentes. Vamos a hablar directamente de este programa de mañana. ¿Qué vamos a oír? ¿Qué nos van a exponer? ¿Qué es lo que se va a homenajear mañana en la Universidad Simón Bolívar? Emilio, por favor. Bueno, estamos cumpliendo 50 años, el aniversario de 50 años de un fenómeno. Uh-huh. La Simón Bolívar está organizando a través de la Semana de Estudios Generales dos congresos muy importantes porque son dos fenómenos de la música. Sin precedentes. Uno es los Beatles, la aparición de este cuarteto que cambió realmente el mundo entero y la música, y el otro es la aparición de hace 40 años de la orquesta, del sistema de orquestas juveniles. Entonces, uh-huh, el lunes tenemos Beatles y el miércoles tenemos un congreso sobre el sistema de orquestas juveniles. El congreso de los Beatles es el primero que se hace. Y es curioso porque los Beatles pertenecen a la música popular, a la cual usualmente nos lleva una sombra después de su aparición y utilización mercantilística. Es vamos a sacarle dinero al artista y se acabó, compren y olvídense, viene el próximo chocolate. En este caso, el aporte de los Beatles, que es lo que queremos justamente demostrar con el título Innovaciones en el Arte del Crossover, el aporte desde el punto de vista conceptual y musical de ellos, no solamente monetario, comercial, y todos los premios que usted pueda y todos los récords que usted pueda buscar lo tuvieron ellos, sino el aporte musical, que es el que va a quedar de aquí a 200 años o más, es lo que eventualmente está tocándole las puertas a la academia. Yeah. Y tenemos una sesión de ponencias de personas, de profesores de la Universidad de Carabobo, una persona, Julián Crispino de Uruguay, que va a hablar sobre Revolver. Tenemos también una ponencia de Gilbert Ríos, que es el director y baterista de B-Tunes y cantante, un grupo de versiones Beatles en Venezuela, entre otros, y Claudio Ordóñez de Luz, vía Skype, y Ramón Vinque, prevítero Ramón Vinque de la Simón Bolívar. Va a haber una serie de 6 ponencias interesantes, diferentes aspectos del aporte de los Beatles como innovadores, uh-huh, o como creadores en la música. Y luego tenemos el concierto de B-Tunes a las 12 y un homenaje a los Beatles que se va a hacer a las 3:45 en la calle inglesa. Casi todas las ciudades del mundo tienen, por desviación del tráfico, etcétera, tienen una calle inglesa. Entonces nosotros escogimos la calle inglesa de la Simón Bolívar y le vamos a ponerle un aviso que dice Abbey Road, que es, y hay un cruce peatonal en justamente donde vamos a poner, donde eventualmente se van a poner a tomar fotos las personas. Es decir, en Abbey Road de Londres, los Beatles cruzaron la cebra peatonal, el rayado, y esa fue la foto de uno de sus mejores discos. Así y último, es. Que es Abbey Road. Y porque la calle, y ahí están los estudios donde ellos grabaron. Entonces, nosotros queremos hacer una proposición viral, para decirlo así, donde todas las ciudades del mundo entero van a quizás a nombrar sus calles, por estos 10 años de 50 aniversario de los Beatles, van a nombrar su calle Abbey Road en homenaje a ellos. O sea, ustedes quieren inaugurar esa posible tradición el mañana lunes. Creo que somos los primeros. Mañana a las 3:45 el directorio, el rector, el vicerrector administrativo van a caminar, uno de ellos tiene que caminar descanso y se van a tomar las fotos. Y yo me imagino que aquí adelante todos los padres y los hijos que van a acompañar a sus hijos a las graduaciones o las mismas graduaciones en la Simón van a tomarse la foto en la Abbey Road USB con palmeras bellísimas, unos chaguaramos que tiene esa calle bellísima. Entonces están invitados y al final va a haber a las 4:15 una exposición iconográfica de los Beatles. Ajá. Visuales. Es decir, los Beatles no solamente aportaron a la música y a conceptos, a la incorporar instrumentación académica y sinfónica en el rock, sino que además hicieron un aporte visual muy importante. Mi charla es sobre el aporte a la música visual, lo que es el arte videográfico. Yeah. Ellos iniciaron eso con los promos que hacían, y sobre todo con Magical Mystery Tour, y hicieron experimentación videográfica muy importante que todavía no se conoce ese valor. Claro, qué interesante. Gilbert, ustedes que tienen a su cargo el protagonismo musical del evento de mañana, háblanos un poco de tu grupo V-Tunes, cómo se formaron y sobre todo ese problema, porque yo lo entiendo como problema, de abordar la música de los Beatles. La música de los Beatles tiene una impronta tan particular, la de ellos, que hacer versiones de los Beatles siempre tiene el problema con el público de que o quiere escuchar lo mismo que se aprendió en el disco o quiere escuchar una versión nueva. ¿Cómo, en qué punto se encuentran ustedes y cómo se acercan ustedes a la música de los Beatles? Bueno, buenos días. Primero y principal, la música, como cualquier expresión artística, tiene su personalidad. Nosotros como V-Tunes, fue primero el nombre, salió, inclusive mi mamá me ayudó a escogerlo porque estaba entre uno y otro y mira, me parece que V-Tunes viene de iTunes, ¿no? Y de hecho está registrado ya como marca, como nombre, yo lo registré. Y V-Tunes ya tiene un desarrollo metamórfico desde hace unos 7 años. Sí. Nosotros empezamos con un grupo, se fue transformando, vinieron otros integrantes, otros se fueron, en fin. Tenemos una agrupación bastante interesante porque hay varias generaciones en la banda. Joan Madrid es un metalero, entonces es el más joven de la banda. Está también Abelardo Raidi, que tiene, bueno, tocó con Abelardo nos conocemos hace 40 años, tocábamos en su casa. Abelardo estuvo de viaje, no va a poder tocar con nosotros esta vez porque estuvo de viaje visitando a su hija afuera. Y bueno, va a estar Aquiles Torres suplantándolo en este momento. Realmente Abelardo es nuestro tecladista de muchos años. Está Mario Rondón, guitarra. Tenemos sintetizadores, por lo tanto podemos utilizar esos sintetizadores para crear orquestaciones. Yeah. Está Johnny Inhoque, que es un bajista que tocó, él es de Perú. Tocó bandas Beatles en Perú, ya tiene unos años tocando con nosotros. Y bueno, estoy yo con la batería, autodidacta. Y pienso que es interesante porque yo estudié batería después, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros hacemos? Nosotros podemos hacer dos cosas. Podemos hacer versiones originales al papel carbón, pero también podemos tener nuestra personalidad implantada en esas versiones. De hecho, las tenemos y las vamos a tocar de esa forma. Es interesante porque además hacemos fusiones entre una y otra. Empezamos con una canción y terminamos tocando otra porque tienen la misma tonalidad. Y entonces es sigo porque ¿y cómo pasan de esta canción a la otra? Claro. También tenemos años de estudio. Pensamos que la música de los Beatles, como lo dijo Paul McCartney, dijo que en 100 años la música Beatles se escuchará como Mozart se escucha hoy. Uh-huh. Y eso es lo que usted acaba de decir hace rato. Y claro, tienes las versiones es una manera de que la música siga viviendo. Ya. A los Beatles, por supuesto, quedan dos de ellos vivos. Ya no los podemos oír escuchar en vivo. Uno de los aportes principales que ellos hicieron como músicos era no solamente las grabaciones y los que nos queda después, sino cómo ellos actuaban en vivo. Uh-huh. Incluso mi charla empieza con el nombre Mach Show. Es decir, en alemán significa hagan un show. Y ellos eran especialmente brutales en el sentido de que atraían a las personas con el show que hacían y por eso se deriva todo este aspecto audiovisual. Y esto ahora está a cargo de los grupos que hacen versiones y arreglos. Donde eventualmente la música, uno puede medir el efecto de la música en una sociedad en la cantidad de veces que se tocan las piezas. Si una sociedad quiere una música, la vuelve a escuchar y la vuelve a tocar. Y no solamente se vuelve a tocar en tu casa oyendo el disco o en la radio, sino que la hacen otras personas, la tocan. Y por eso la música de Mozart se toca cada vez interpretada por diferentes personas. El caso de los Beatles, tú puedes optar por hacer lo mismo o hacer arreglos de ellos, lo cual es muy interesante y ese es el aporte de la música popular y el jazz. Tú puedes hacer arreglos como te dé la gana de Yesterday. Incluso podemos decir que Yesterday es la pieza más versionada del mundo entero. Seguro. Y de Venezuela moliendo café. Esos son los hits. Eso significa que esta música sigue viva, sigue siendo necesitada. La sociedad la quiere escuchar. Nosotros tenemos unas charlas, por ejemplo, de Cristina Izaguirre de la Universidad de Carabobo sobre el jazz y la música de los Beatles. La llama Hey Jazz, un estudio sobre la interpretación musical de la obra de los Beatles en el jazz. Uh-huh. Bien interesante. Y sobre todo también el uruguayo Julián Crispino Gastelomundi va a hablar sobre un análisis de Revolver, uno de los discos iconográficos o iconos del desarrollo de ellos, donde tienen al final una pieza muy, muy volada que se llama Tomorrow Never Knows. Uh-huh. Quizá una de las obras maestras de ellos, donde es un solo pedal en do mayor, pero incluye una cantidad de formaciones electrónicas de las guitarras al revés, etcétera, que es sorprendente para esa época. Donde fue, dicen que fue el álbum psicodélico de ellos. Correcto. Cuando entraron ya en la psicodelia. Claro. Gilbert Rivas va a hablar sobre el sentido a la vida e influencia de los Beatles en tiempos de turbulencia. Los Beatles tuvieron una proposición sumamente alegre y positiva, incluso pudiéndolo decir en términos muy venezolanas, donde todo le sacaban un humor. Y eso sucede en unos tiempos de alta turbulencia social y política como los años 60, ¿no? El mayo francés. Correcto, el mayo francés, crisis de misiles, etc. Así es. Guerra de Vietnam. Claudio Ordóñez de la Universidad del Zulia tiene los álbumes de los Beatles y la estética de los empaques de las grabaciones. Es decir, ellos también se dedicaron al empaque del disco. Sí. Desde extremos como Sgt. Pepper o el otro extremo de un disco blanco completamente con la nada, que sería el disco doble blanco llamado, ¿no? Así es. Y Let It Be, un canto a la Virgen, es por parte del presbítero Ramón Vinque de la Semana Mundial sobre la implicación de Let It Be y Mother Mary que mencionan en el disco, ¿no? Yeah. Los efectos religiosos que pueda tener incluso los Beatles. Entonces, tenemos el caso de que es un arte musical que tiene una gran cantidad de conchas de cebolla de diferentes aspectos visuales, de diagramas, religiosos, mezclas con jazz, lo que llamamos el crossover, y con música visual en el caso mío. De eso justamente me gustaría que tratáramos de conversar o por lo menos proponerle al público la siguiente pauta, ¿no? Este es un programa de música académica. Normalmente nuestro programa, nuestro espacio está lleno de la música académica. Hablamos de los compositores, de los estilos, de los géneros. Los Beatles están muy relacionados. De hecho, muchas de las versiones, el programa lo abrimos con una versión de un músico clásico, Leo Brewer, haciendo un arreglo de evidente estirpe académica sobre una famosa pieza de los Beatles. Esa relación de los Beatles con la música clásica, un poco de dónde saldría, cómo aparecería. No lo contesten ahorita porque me gustaría entonces que escucháramos primero una versión de los Beatles, una versión original, una de sus grabaciones, donde esa impronta académica, sinfónica, está ya presente. Y luego entonces habláramos un poco de cómo llegaron ellos allí y lo que eso le propone a la música posterior. Vamos a escuchar entonces A Day in the Life, que es el último surco del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club. Es uno de los discos más celebrados y más innovadores para muchos, el gran disco rupturoso de los Beatles, ¿no? Y metido dentro de la propia onda psicodélica que estaba en esos años entonces. Sí, año 67. Año 67, sí. Entonces, A Day in the Life, con un arreglo y con la versión, lo que vamos a escuchar aquí, con esa impronta sinfónica de la que queremos hablar cuando terminemos de escucharla. Adelante. The army had just won the war. crowd of people turned away. But I just have to look, having read the Eso que estábamos escuchando era A Day in the Life, como dijimos anteriormente, es el último surco del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts. Pudieron escuchar ese paso, esa transición a la mitad de la canción después del, de la parte lírica de las voces de los Beatles y el piano y la parte de la banda casi acústica, cómo entra entonces este sonido sinfónico, muy al estilo de la música que por esos años también hacían Penderecki, Giorgi Ligeti, quizá también esos glissando suenan mucho a la música. Sí, los glissando sobre todo. Sí. Un glissando de una orquesta completa, lo hacen dos veces. Uh-huh. Es muy extraño mezclar una pieza de un grupo de rock de Liverpool con elementos también un poco de folclore norteamericano por la influencia de Bob Dylan, y poco a poco va incrementando desde Yesterday en adelante, que es el disco de Help, empiezan a incorporar instrumentos sinfónicos. Uh-huh. Empieza con el cello, luego llegan al aporte grande de una pieza hecha puramente con octeto de cuerdas, que es Eleanor Rigby, y voces. Dice, bueno, ¿cómo pueden pegar un número uno, un grupo de rock con una orquesta solamente hecha de cuerdas? Más, no hay batería, no hay bajo eléctrico, nada. Y en este caso, un uso de un glissando y eventualmente la pieza de Let It Be, arreglos ya orquestales sumamente melosos y grandes. Sí. Entonces, uno de los aspectos que podemos analizar, no hay ninguna... hay un aporte de Cristina, de Cristina Izaguirre sobre el jazz, pero en este caso no hay ninguna ponencia, pero bienvenido por los próximos, sobre la interacción o la negociación entre la música académica y la música de los Beatles rock, o rhythm and blues, como se podría decir. Claro. Y eso se debió específicamente por el aporte de una persona que queda detrás como una sombra, pero es muy importante, que es George Martin, claro, el productor. Él realmente era un músico con estudios completos a nivel académico. Y le fue sugiriendo a ellos, oye, ¿por qué no pruebas este chelo aquí? Entonces Paul McCartney dijo, oye, eso me parece más bien a música de Mantovani, música de ascensor. Y él dijo, bueno, pero escucha. Y él hizo el arreglo cuando ellos no habían llegado al estudio todavía. Uh-huh. Y cuando se lo puso, entonces Paul McCartney dijo, bueno, te voy a cantar. Y él le cantó las otras melodías, George Martin las anotó. Y luego tenemos entonces que Paul McCartney hace el primer track solo, o sea, no con el grupo, que es Yesterday, y con una guitarra. Y resulta que es la primera, no solamente eso es significante porque es la primera vez que él se destaca como compositor solo, cantante solo, sin arreglo de voces, sin bajos, sin batería ni nada, sin nada más. Y también incorpora un cello, música académica. De ahí en adelante, el crecimiento de los Beatles hasta el final es justamente una interacción entre música académica sinfónica y música pop. Es espectacular, eso es lo que es un crossover. Sin hablar, en lo que fue el crossover o el intercambio o la fusión, como se podría llamar en Venezuela, entre la música rock de Liverpool y la música de la India clásica, del norte de la India, con Ravi Shankar y el sitar y George Harrison. Los chants, hindúes. Ahí hay una caja de Pandora bellísima de interacción. Y nosotros, los venezolanos, tenemos fusión en nuestra mente, porque nosotros estamos tratando de tomar la música folclórica para la orquesta sinfónica o la orquesta sinfónica tocando música folclórica o popular, Guerreras de las Galaxias o Beatles incluso, como Leo Braver con su concierto de guitarra, sabiendo que la música popular le agrada más a las personas como atractivo para que vayan a escuchar las orquestas sinfónicas, que tenemos muchísimas en Venezuela. Entonces, en este momento los compositores están con el crossover, o llámese en este caso fusión, ¿qué mezclo? ¿Qué agarro? ¿De dónde? Y resulta que eso es parte de la globalización. Tenemos unas influencias globales de todas partes del mundo. ¿Qué queremos mezclar? Claro. Sí, hay un tema que es Here Comes the Sun, ahí viene el sol, donde Harrison incorpora los chants hindúes, de hecho, ta ta ta ta ta ta ta ta, ta. Esos tipos de ritmos son netamente hindúes, claro. Y venían de cuando se fueron con el Maharashi a buscar la espiritualidad, etcétera, etcétera, yeah. Porque indagaron en muchos campos. No, y tracks como Within You, Without You, que son completamente con instrumentos de la India, sí. Donde no toca ningún Beatles, sino George Harrison, y lo grabaron en Bombay. Sí, sí. Entonces claro. Dice, ¡wow! yo quería plantearles si esa influencia o ese acercamiento de la música de los Beatles, ya ellos en su experimentación, en su búsqueda, en hacer la música con un perfil distinto, ¿se debía a una búsqueda particular de ellos, quizá ese viaje a la India, ese viaje de conocimiento personal, o obedecía más a cuestiones del mercado? Porque la globalización mucha gente la utiliza como un término más adaptado al mercado, al comercio, a lo económico, pero también hablamos en estos días de world music, música que encuentra fusiones, que encuentra canales, tiende redes entre diferentes tipos de música, música venezolana con música académica, pero música céltica también con música africana. Yo conozco, por ejemplo, de experimentos de un señor francés llamado Hughes de Courson, que él toca música de Bach y la relaciona con ritmos atávicos ancestrales africanos. Entonces esas cosas son muy interesantes. Eso, el comercio, la cuestión económica, el negocio de la música, ¿tiene tanta genialidad para producir eso, o eso viene más bien de la creación artística, de un productor con sentido también artístico, con miras musicales que lo plantea? ¿Ustedes qué piensan acerca de eso? Bueno, el arte en sí, y hablando del arte musical, depende en gran cantidad de su permanencia en la capacidad de innovación que puedas aportar. La innovación, por supuesto, es muy poco porcentaje y lo demás es mucho trabajo, como dice Einstein. Así en el caso de la innovación, a través de lo que yo llamo la apropiación cultural, llámese crossover, fusión o agarra lo que puedas, o ladrón, sí. Los grandes artistas, como se conoce, son los grandes ladrones. Sí. En tal sentido, la fusión no es algo nuevo, ni la globalización nos la ha dado, sino que nos ha permitido, a través de los canales de comunicación más efectivos, apropiarnos o robarnos de una gran cantidad de cosas más diversas de lo que nuestro entorno cultural limitado nos puede, o nuestro desenvolvimiento cultural nos puede dar. Entonces, el hecho de que nosotros traigamos ideas de otras partes, un cierto grado, lo que se puede llamar exotismo, cuando es muy lejano, yo traigo algo demasiado diferente a eso es una innovación, porque eso no se, ese elemento exótico o diferente no se conoce en el ámbito cultural que yo estoy desarrollando. Exacto. Y entonces da inmediatamente una solución de innovación. Usualmente cuando se te acaba la genialidad, que la tienen muy pocas personas, uno utiliza, y yo también tengo eso consciente como creador, como compositor, vamos allá al otro lado y buscamos algo que me pueda traer que aquí nadie conoce. Yeah. Y por supuesto te influye y hace que generes nuevas cosas. Entonces el sentido de fusión, crossover, es algo que pertenece a cómo hacer innovación. Ahora, en el caso de la música popular, ellos no se lo plantearon gratuitamente para hacer dinero, porque ya su manager, que los tenía ellos sacando hits y produciendo dinero, ya se había muerto en el 67, que era Brian Epstein. Yeah. ¿Qué sucede? Que ellos habían conseguido, que esto es algo que todo músico o todo artista quiere tener. Ellos habían producido tanto éxito, eran tan famosos, tenían tanto dinero, que podían entrar todos los días al estudio a hacer lo que les diera la gana. Entonces, en tal sentido, podían experimentar y sacar cosas muy voladas, como acabamos de escuchar y podemos seguir escuchando de los Beatles, y los invito a escuchar en este congreso, sin necesidad de que va a ser exitoso o no, sino que voy a hacer lo que me da la gana y voy a experimentar con música hindú, con música electrónica, con música sinfónica y hacer cosas loquísimas. Si ustedes escuchan el disco blanco, que es un disco doble, ahí van a escuchar cosas que duran un minuto, piezas que son largas de 8 minutos con música electrónica, piezas que son normales, que yo diría, bueno, me gusta esa canción, como cosas muy experimentales. Y eso es un placer que no todos los músicos tenemos, porque hacer música en un estudio está costando alrededor de ahorita 8,000 la hora. Entonces, si yo quiero experimentar con mi grupo, por ejemplo, Sono Jazz, es muy caro. No puedo hacerlo. Y ese lujo de tener un estudio a disposición para hacer lo que quisieran y un éxito inmediato, lo tuvieron ellos, por supuesto, después de mucho trabajo de 5 años de haber logrado un éxito. Claro. Esa es una condición que tenían antes los músicos académicos auspiciados por las iglesias, caso de Bach, o auspiciado después por la monarquía. Beethoven pertenecía a un... y servía, a pesar de ser ya uno de los primeros músicos que eran autónomos, sí, independizados, y sí, negociaba con las editoriales, dame dinero adelantado si te doy 3 sinfonías. De todas maneras, dependía de unas personas con mucha plata que eran los benefactores de él. En este momento nosotros, compositores, por lo menos en Venezuela, no tenemos a nadie que nos ampare. Ya. Y por eso es que hay una gran baja en producción, en música académica. Gilbert, ¿tú quieres agregar algo a esto, sí, a bueno, las versiones? Una parte muy importante que quería resaltar es que los Beatles le sacaban partida a todo. Uh-huh. Si lo hacían mal, le sacaban partida. Y si lo hacían bien, bueno, independientemente de lo demás, también le sacaban partido. Y una de las cosas que le sacaron partido en el viaje a la India, por ejemplo, hay una canción que se llama Sexy Sadie, que ocurrió porque el Maharishi se aprovechó de Mia Farrow, que también estaba ahí. Y entonces Lennon le hizo la canción al Maharishi, pero nunca lo nombra, sino que eso se sabe después, ¿no? Sexy Sadie, ¿quién es ese? Ah, la historia se supo después. Y le tomaban partido todo. Bueno, McCartney inventó o sacó Blackbird en la India. Yeah. ¿Okay? Entonces sí, yo creo que para nosotros ahora en Venezuela... puede servir de mucha inspiración todo lo que nos rodea. Yeah. ¿Okay? Y justamente una de las cosas que yo hablo en mi ponencia es, y concluyo, que el desarrollo de tu sueño, como fue el de los Beatles, yeah, Harrison dijo una vez, si nosotros hubiéramos sabido que íbamos a ser tan famosos, no nos hubiéramos esforzado tanto. Y lo dijo él. Entonces, bueno, yo creo que el sueño evolutivo de ellos hizo que nuestro sueño hoy en día, y por eso estamos aquí, uh-huh, es el desprendimiento de otro sueño. Claro. Por lo tanto, o sea, no dejemos de soñar nunca. Que claro. Me encanta esa idea para pasar justamente a hacer la identificación del programa, después de la cual vamos a escuchar lo que yo pienso que es una verdadera primicia para el oyente venezolano. Vamos a escuchar el primer movimiento, maestoso, allegro, moderato, del The Beatles Concerto para dos pianos y orquesta, del compositor británico John Rutter. Lo van a interpretar Peter Rostal y Paul Schaefer en los pianos, acompañados por la Orquesta Filarmónica Real de Londres, dirigida por el compositor. Yo quisiera que los oyentes que nos están seguramente siguiendo por Twitter, recuerden que nuestras cuentas son @capital710 y @altoinítido, nos tuitearan mientras escuchan este movimiento del concierto, cuáles piezas de los Beatles aparecen entenebradas o entreveradas, perdón, en el concierto. Vamos entonces a escuchar la identificación y enseguida entramos con el primer movimiento de ese concierto para dos pianos, The Beatles Concerto de John Rutter. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Thank you. Al regresar de la identificación, escuchamos para comenzar esta segunda parte el maestoso allegro moderato de The Beatles Concerto para dos pianos y orquesta, cocinado a partir de She Loves You, Eleanor Rigby, Yesterday y Hey Jude, que fueron las piezas que el señor John Rutter mosaicizó aquí en esta pieza, con alusiones a conciertos para piano de Rachmaninoff, Grieg y Tchaikovsky. Interpretaron Peter Rostal y Paul Schaefer en los pianos y la Orquesta Filarmónica Real dirigida por John Rutter, el compositor del concierto. Nosotros vamos a conversar ahora entonces con nuestros invitados del día de hoy, Emilio Mendoza, organizador del Congreso Los Beatles 50 años después, innovaciones a partir del crossover que se va a celebrar mañana en la Universidad Simón Bolívar. Prácticamente todo el día va a estar dedicado a este evento homenaje a los Beatles y donde la banda de BeatTunes, cuyo integrante tenemos aquí también en el estudio con nosotros, Gilbert Ríos, va a tener su participación musical. Conversando con ellos, mientras escuchábamos la pieza de John Rutter, dábamos vuelta a una idea un tanto inquietante. Este afán, esta recurrencia de los Beatles con la música académica, por fusionar el pop, el rock and roll, la música que ellos hacían en ese momento con cierto sonido académico, el arreglo de Eleanor Rigby, las trompetas barrocas en Penny Lane, luego los arreglos que el mismo Phil Spector puso en The Long and Winding Road, esto que escuchamos del Sgt. Pepper's. y sin embargo la aceptación de la academia propiamente dicha a la música de los Beatles. Emilio tiene una particular visión de este fenómeno. ¿Cómo lo sientes tú, Emilio? Bueno, la academia a través de su instrumento principal, que es la orquesta sinfónica, la música académica, vamos a decirlo, si le damos ese nombre que tampoco es muy feliz, sí. Está utilizando la música popular desde Guerras de las Galaxias, temas de películas como de los Beatles, en el caso de la pieza que escuchamos, The Rattlers, es una típica pieza postmoderna que utiliza no solamente los Beatles, sino de todo. Sí. Es una gran mezcolanza. Sí. Postmoderna en el sentido de que no tiene ni una coherencia en el sentido histórico o cultural. Yo agarro de todo, tanto de la historia para atrás y para adelante, como yo agarro de cualquier cultura que yo necesite. Pero las orquestas sinfónicas tienen cierto atractivo por utilizar el repertorio de música popular, sobre todo Beatles, porque es muy atractivo. Yeah. En tal sentido, yo llamo ese efecto o ese síndrome como una popularización. Yeah. Lo que suena popular atrae a la gente porque las personas a través de los medios están acostumbrados ya a unos 50 años de escuchar música popular más que música académica. Entonces ya un Beethoven no es tan atractivo que un Paul McCartney o un Beatles. Ahora, en el otro caso de lo que tú te refieres a la utilización del estudio o la consideración de la música de los Beatles como arte, muchos de los músicos académicos van a poner un ojo hacia un lado y decir, bueno, mítico, eso no es arte. Porque para tener arte tiene que ser con instrumentos sinfónicos. ¡Ojo! No es necesario un instrumental sinfónico para hacer arte. Ah, no, que las piezas tienen que ser largas, no pueden ser de 2 minutos y medio y hacer dinero. Ojo, un momentico, Anton Webern, sus piezas eran de 30 segundos. Sí. Entonces, ¿qué hace que las piezas sean arte? Bueno, vamos a hacerle la prueba. Yo diría que el valor que le agrega la sociedad a una música es la cantidad de tiempo que esa música va a seguir sonando. Si nosotros entre 250 años seguimos escuchando Beatles, significa que eso es muy importante para la sociedad, decir, lo estima y lo considera arte, en el sentido que tiene la capacidad de sobrevivencia, porque es único, es especial, es innovador y aporta a nosotros, a nuestra civilización. Entonces, yo estoy apostando que sí. Más todavía la academia, a pesar de la gran cantidad de literatura musicológica que se está escribiendo sobre música popular, hay incluso una sociedad venezolana que se llama la Asociación Internacional para Estudiar la Música Popular, rama latinoamericana, capítulo venezolano, ya es una organización mundial que tiene 30 años dedicada al estudio de la música popular. De todas maneras, todavía los estudios académicos universitarios en Venezuela, para decir otros, y lo que es todo, por supuesto, las orquestas sinfónicas están poquito a poco aceptando, pero no en su estudio. La música popular todavía le causa grima. Es algo que es de mala calidad. Son 3 acordes solamente. Y los dicen que es pobre. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Si uno estudia los Beatles a profundidad, se da cuenta que la innovación de ellos fue múltiple, no solamente en acordes o lenguajes musicales, sino de una gran cantidad de factores. Y que al estudiar este grupo, uno aprende procedimientos y conceptos de innovación que puedes utilizar para tu propia música artística y desarrollar, claro, tu propia música. Claro. Lo que puede ser fusión, lo que es el crossover, lo que es la utilización de mezclas de ámbitos como sinfónico, popular, hindú, folclórico. O sea, ellos se adelantaron incluso a lo que es la música videográfica, lo que es MTV y lo que es el YouTube. Exacto. Ellos se adelantaron haciendo promos. ¿Por qué? Porque no podían estar en todos los sitios que los pedían. Entonces decidieron hacer películas de sus canciones y ponerla en televisión y dieron con el clavo de lo que era la difusión masiva de música a través del video, que es lo que ahora es YouTube y MTV. Hasta la misma las comiquitas, los Beatles. El sí. hecho de utilizar, por ejemplo, películas, que es una de las maneras, si cualquier compositor, cualquier músico, cualquier artista quiere ser famoso, no hay nada como hacer una película. Entonces, estoy esperando hacer mi película de Beatles también. Ellos utilizaron la película, y esto, por supuesto, un aporte de Brian Epstein como manager. Se dio cuenta que inmediatamente los medios, cuando Brian Epstein se incorpora a ellos y los contrata, ellos empiezan a aparecer en radios, y empiezan a hacer películas inmediatamente. Y eso les dio un empuje, sobre todo el Hard Day's Night como película. Y dentro de esa película se encuentran partecitas muy innovadoras de video abstracto, que realmente asombra la producción de algo que era con función comercial, que tuviera tanta capacidad de innovación artística. Y son, claro, casos de estudio, esas películas, sí, son casos de estudio. Claro, y el caso más experimental es Magical Mystery Tour, que yo mismo lo vi cuando yo estaba en Londres. Yo estuve en Londres 7 años en esa época, 65 al 72, cuando ellos sacaron el 24 de diciembre a las 8 de la noche o 9 de la noche, prime time, para decirlo así, sacaron esta película que era una locura de LCD, innovadora de todo punto de vista, una locura. Todo el mundo lo rechazó, era demasiado avanzado para su época. Claro. Justamente de ese avance en las épocas, de ese paso del tiempo, quisiera yo que deriváramos hacia la última parte de conversación del programa con Gilbert Ríos de BeatTunes. Un poco el repertorio que va a sonar mañana en el Congreso sobre los Beatles. ¿Qué versará? ¿Tiene alguna línea particular? ¿Tiene una trayectoria? ¿Tiene algún sentido? ¿Qué puedes decirnos de lo que ustedes van a tocar mañana? Sí, bueno, como demócratas, nosotros en el grupo tratamos de todos participar en las decisiones que se toman, porque somos cinco y bueno, cada quien tiene su forma de ver las cosas. Yeah. Dentro de las canciones de los Beatles, más de 300 canciones. O sea, tocar tres cuartos de hora es muy difícil. ¿Cuál? Entonces, ha sido realmente un dilema, un multilema, diría yo, escoger los temas. Nosotros lo que hemos hecho, y bueno, yo la estuve repasando junto con los amigos, hacer desde el recorrido de Hamburgo, de los rock and roll, de lo que los hizo a ellos famosos, después lo que le dio fuerza y después lo que los hizo volar. Lo que los hizo volar fue en esa alfombra mágica donde se montaron después de que Beatlemania pasó. Y ellos ya salieron de los conciertos y se metieron a los estudios. Exacto. Ahí en los estudios, y bueno, la parte lírica es muy importante. Lo que dicen las letras. Oye, es impresionante el mundo donde uno se mete cuando uno empieza a interpretar. De hecho, hay canciones que no tienen sentido. Hay canciones que uno le busca el sentido y no se las encuentra. O sea, Lennon era especialista en esto. Y bueno, y McCartney siempre era como el más documentado en el asunto. Por eso es que él tuvo mucha afinación con George Martin, que era el clásico, el que los puso a ellos tocar. Sí, vamos a cerrar con esta pieza. Primero el gallo canta Sgt. Pepper's y después vamos a cerrar con Golden Slumber, que es una canción que nos ha tomado tiempo sacarla porque es bien introspectiva. Y bueno, vamos a cerrar con esa canción. Sí, no sé, no es, lo que sucede es que en Abbey Road, la segunda parte del disco, el lado B, que ahora no, por supuesto, al tener CD, no tiene el lado A ni B. Ellos hicieron todo el lado, que son 20, 30 minutos, es sin pararse. Y es difícil, y por eso es que es muy especial que BeatTunes haga una versión en vivo de esta parte, porque esa música nunca se toca en vivo porque fue hecha en estudio. ¿Te creen que será histórico eso, ese performance de? Bueno, yo he escuchado muchísima música de los Beatles de todas las versiones, y no hay ninguno que haga una versión en vivo de estas piezas, porque son piezas complicadas que cambian cada 3 minutos a otra parte. Ya es una estructura formal y complicada, más de música académica que música pop de 2 minutos y medio. Y el hecho que BeatTunes lo hayan sacado es muy digno de nombrar, porque es algo que no se toca en bares. Claro. Porque es muy cambiante. Es ya una música para escuchar. ¿Qué sucede? Los Beatles entraron al estudio y ese era su pentagrama. Ese era su papel para ellos componer a tiempo lentísimo. Pasaban 3 semanas, 4 semanas para hacer una canción. Ellos grabaron su primer LP, el long play, Please Please Me, en 10 horas. Y luego su último LP graban cada canción 3 semanas. Entonces el nivel de dedicación, de orquestación y de grabación y de conceptos en cada pieza al final. Y eso es lo que van a... luego, tocar eso en vivo es muy difícil. Claro. Porque estás tocando un álbum que fue hecho en estudio, ¿no? Y eso es algo que tienen que escuchar mañana a las 12 de mediodía en la Simón Bolívar. Perfecto. Mira, Emilio, hay una institución, entiendo, una sociedad que está detrás de este evento de mañana, este congreso sobre los Beatles. Háblanos muy brevemente, porque ya nos queda muy poco tiempo, sobre esa sociedad. Sí, el año pasado, 2014, iniciamos un grupo de amigos, una sociedad, entre ellos está Jorge Spiteri, Andrés Seger, Gilbert Ríos, mi persona, Felipe Dofini, Ricardo Mena. Hemos contactado a César Miguel Rudón y nunca nos ha respondido, que se llama SOVEB, Sociedad Venezolana para el Estudio de los Beatles. Es una sociedad registrada que inicia con este congreso su cooperación con la Simón Bolívar, entre otras cosas. Vamos a hacer serie de conciertos, de exposiciones, sobre todo las diferentes ramificaciones que toma el producto de los Beatles. Pero es una apuesta en la sociedad de decir, nosotros estamos estudiando los Beatles en serio. Nosotros consideramos que esto es algo muy digno, muy bueno de mantener y de aprender y de estudiar en nuestra sociedad como música, incluyendo Venezuela. Y tenemos especial énfasis en lo que es la influencia de los Beatles en Venezuela. Para eso, al final de la tarde, Ricardo Mena va a exponer un video, un audiovisual, donde él analiza las versiones que hubo en Venezuela de todos en los años siguientes a la separación de los Beatles, de la influencia de las versiones venezolanas de María Teresa Chacín hasta Henry Stephen, etcétera, etcétera, de canciones de los Beatles. El famoso hecho del año 66, cuando sale Tú la vas a perder, uh-huh, por los Darts. Hace que, es decir, es uno de los primeros grandes hits venezolanos, lo cual no fue un hit de los Beatles, porque ese estaba en el disco Help. Exacto. Y no fue un single, no fue un 45 de ellos. Pero en Venezuela, entonces, sí. En Venezuela fue un super hit cantado bastante parecido a la original, Carlos pero Morián. En español, por ahí, por y Carlos también Morián. Por Carlos Morián ha tenido que. Así es. Entonces, tenemos que los Beatles realmente le dieron un kick, es decir, le dieron un empujón a la música venezolana con ese track. E influyeron a personas como Petete, la misma gente, mismo Jorge Piteri, etcétera, y Jorge después se fue a Inglaterra a pertenecer a ese movimiento que se había generado con los Beatles, entre otro Jimi Hendrix, etcétera. Entonces tenemos que los Beatles influyeron, y por supuesto hay un estudio que estoy haciendo ahorita para un paper, un congreso del año que viene, que es la influencia latina en los Beatles, el uso de los bongos, de la guitarra. El grupo Los Pancho era, bueno, estudiado por ellos. Imagínense. El trío Los Pancho. Entonces, Felipe Dauphine con Ricardo Mena tienen un estudio bien interesante y van a hacer un audiovisual al final de la tarde sobre los Beatles en Venezuela. Bien. Interesante. Ahí tenemos mucho campo de estudio y la SOBEB está a disposición. Cualquier persona puede inscribirse en ella. SOBEB, una página web y ya está. Bueno, y aquí nos tienen a la orden porque tienen un vitelfilo encerrado aquí en el programa Tema con Variaciones y voy a estar siempre a la orden con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, amigos, entonces no nos queda ya más tiempo sino para recordarles mañana a partir de las 10 de la mañana en la Universidad Simón Bolívar este mini congreso, pero que ven que la palabra mini es un eufemismo porque realmente tenemos de todo: conciertos, ponencias, inauguraciones de calles en homenaje a los Beatles y esta exposición iconográfica del arte también de los Beatles. No nos queda entonces sino recordarles que nos escriban a radiocapital710@hotmail.com, a inarrofausto@yahoo.com o a las cuentas de Twitter @capital710 o @altoynítido con sus comentarios, peticiones y sugerencias. Aquí las recibiremos: José Vicente Gamboa desde la gerencia de programación de Capital 710, Raúl Sánchez desde la consola del sonido, Einar Goyo Ponte, quien conversó con ustedes, y las gracias que les damos, por supuesto, a Emilio Mendoza y a Gilbert Ríos, nuestros invitados de hoy. A nombre del profesor Corrado Galcio, que nos ha ayudado a preparar esta nueva emisión de Tema con Variaciones, que el próximo domingo a esta misma hora y por este mismo dial estará de nuevo con ustedes. Hasta entonces. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.